aún pisas el suelo. Más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz. Esa es tu vida. Gracias.